alcantarilla se van las ratillas. Puse en el parlante a los villeros, todos se levantan como unos murgueros. Todos contagiados con mi cumbia, son como serpientes en una macumba. Look.